pero hay desgaste. Pero sin convivencia casi, ¿no? Hemos tenido mucho de convivencia. Muchos viajes, sí. Y allá el hijo de la pareja había hecho Rodrigo García. No. Es muy grande, para claro. No te creas. Es una obra platónica, nada más. Bueno, un gusto verte y que estés acá compartiendo la premiación de la gente de Oleira de Julito. Sí, placer venir a la fiesta que premia a los mejores de la temporada. Tengo el mayor respeto, ¿no?, por todo lo que significa el premio. Es una motivación y un estímulo para jugadores, entrenadores, intentar obtenerlo, y es muy prestigioso cuando así lo consiguen, así que, encantado de venir a la fiesta, esta vez como espectador. ¿Qué balance hace de la temporada? Seguí la liga muy de cerca, vas a la cancha, y hasta aquí la serie regular. No lo creo porque ya recién arrancan, pero ¿qué balance de nivel de juego podés hacer de la Liga Nacional? Fue una liga en la cual debutaron muchos jugadores jóvenes en un montón de equipos. Como punto positivo, algunos de ellos o varios de ellos. Y en la que bajó un poco el nivel por la salida de algunos entrenadores y jugadores y nacionales y extranjeros de gran nivel, que eran puntos fuertes los equipos que integraban. Se ha visto alguna mejora en estructura en la competición, alguna en logística también, y ese es un poco el balance hasta acá. ¿Te sorprendió la actuación de algún jugador, alguien que no tenías tan visto o que tuvo un avance con respecto a temporada pasada? No, quizá una sorpresa de la competición no sea un pibe, sino haya sido la decisión de volver a jugar de Walter Herman, primero, ¿no?, que estuvo 3 años sin jugar profesionalmente, y sorpresa positiva que lo haya podido hacer también. Vildosa, como joven, jugador con progreso y con posibilidad de progreso y potencial, eso en cuanto a sorpresa. Después hay otros que son confirmaciones, ¿no?, el nivel de Pablo Quintero y de Leo Gutiérrez como jugadores de punto alto de la liga, han sido las cosas más notables. Julio, dijiste algo en la respuesta anterior que me quedé pensando en lo siguiente: la ida de algunos jugadores importantes, 6, 7, 8, más extranjeros, más 2 entrenadores de gran nivel, obviamente, y algún otro que se me está escapando ahora. Bueno, eso hace que merme un poquito el nivel, ¿no?, de la competencia. Si en esta competencia que está terminando y en la que va a arrancar con 18 equipos se vuelven ahí 4 o 5 jugadores importantes, no se sabe quién es, pero no importa, te digo, por ejemplo, Pablo Quintero, Leo Gutiérrez, Walter Herman, etcétera, etcétera. ¿Se puede reemplazar tan fácil eso? No, la verdad que yo creo que es un error jugar con 18 equipos y 20. Creo que no hay ni cantidad de jugadores para los nuevos equipos, ni sobra el dinero para repartir como para agregar más. Espero que se rectifique, que no vayamos a 20 equipos. Que así como se tomó una decisión en la búsqueda de la mejora, es de sabiduría rectificarlo si se ve que no funciona. A 18 obviamente ya no hay más nada que hacer, hay que jugar con 18 el próximo torneo y hay que hacerlo como corresponde y asumiendo la situación. Yo creo que todavía se está a tiempo de no ir a 20 la siguiente temporada, porque si no somos competitivos con los salarios como para que haya un país cercano como Brasil, que sí lo es, que está viniendo a pescar a nuestra copa, parece que no hay una amenaza de que vengan a pescar en nuestra competición, y seguimos sumando cantidad de equipo, puede ser una decisión equivocada. Del nivel de los entrenadores, ¿alguno te sorprendió? ¿Alguno viste que evolucionó? ¿Hubo muchos entrenadores nuevos en la Liga Nacional A, o algunos que tuvieron un paso fugaz, como el caso, por ejemplo, de Leandro Ramela, volvió al TNA y volvió con el equipo, por ahí alguno que no había visto tanto, no lo conocía tanto en su trabajo. Confirma Nicolás Casarangia, ¿no?, que es uno de los entrenadores más destacados del país y con potencial de intentarse una entrada internacional. Creo que lo va a hacer. Y Ramela hizo un buen trabajo en Quilmes, regresando con el equipo a la competición y jugando este año potenciando las herramientas que tuvo con un buen funcionamiento conjunto y recuperando posiciones en el proyecto deportivo de Quilmes, que ha sido durante mucho tiempo un equipo tradicional de la liga que necesitaba tener un hecho positivo. También creo que Gonzalo García en Comodoro Rivadavia ha recompuesto y sin tener tantas herramientas a un equipo tradicional de la liga. Creo que hizo un buen trabajo. Muy bien, muy bien Capelli, otra vez en su club, en un lugar en el cual él transmite la energía y el ambiente del público y del club ayudan a que cierre toda la situación. La verdad que hizo una temporada fantástica, ¿no? Y me parece que también Carlos Duro y Facundo Müller estuvieron haciendo un buen trabajo en sus proyectos deportivos. Boca está entre los cuatro mejores y puede refrendarlo en el playoff o intentar algo más, quizá. Con un equipo que tiene recorrido, que puede ser cada vez mejor. Creo que hay varios entrenadores que han... Es muy bueno el nivel, ¿no? Es bueno. Es bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir creciendo porque el mundo va para adelante. Creo que en cuanto a la capacitación de nuestros entrenadores hay que también darle un salto en la preparación del profesional global. Y creo que tanto jugadores como entrenadores tenemos un nivel bueno y siguen saliendo jugadores. Estamos en un momento de la competición que hay como cambios, que hay como turbulencias, que cada uno se van acomodando, que hay jugadores que ahora son dirigentes y están acomodándose en el espacio que ellos han proyectado para ellos. Están pasando muchas cosas. Bueno, hay que opinar con responsabilidad, siempre pensando en que lo más importante es cuidar la competición y a los clubes. Mati, ¿y será, qué tal Julio, y será Casalanghi el entrenador del sudamericano? Pregunto esto porque los Odesur en un momento parecían no ser importantes, y hoy, pensando en la planificación, tal vez sea muy importante en lo que tiene que ver con el armado del equipo y en lo que tiene que ver con el cuerpo técnico también. El entrenador en los Odesur va a ser Casalanghi. Y muchos de los jugadores de los Odesur van a estar en esa preselección, con algunos jugadores que no habían podido estar disponible porque juegan en Brasil, porque juegan en España, bueno, van sumado a eso y algún otro más que se lo pueda ganar en la cancha, con eso seguramente armaremos la preselección, en la cual yo la voy a confeccionar junto con Nico, pero después los jugadores finales los va a elegir él, porque es él el que va a salir a la cancha con el equipo y a quien quiero respaldar, por supuesto. ¿Y habrá, Julio, alguna situación como tuvieron en el de Chaco? Que algún jugador que sabía que iba a estar en la selección que iba a competir en el Juego Olímpico en aquel momento, les pidió a ustedes, tal vez, para tener más ritmo, como el caso de Juan, de Leo, de Leiva. ¿Habrá algún jugador que tal vez pueda estar en las dos listas? ¿Lo imaginás de esa manera o van a hacer trabajos por separado? No, también va a haber algunos jugadores que jueguen en sudamericano que van a terminar jugando el Mundial. También va a pasar. Estamos trabajando en eso. Estamos ahí con una lista de dos listas de jugadores, armándolas con todos los entrenadores que vamos a integrar el cuerpo técnico y pensando qué es lo más conveniente. Pero sí, va a haber algunos jugadores que van a estar allí. ¿Alguna pregunta más, Mati? Yo le quiero preguntar si está siguiendo con el cuerpo técnico a Salinas, Berrondo, Menard, ratón y polilla, no porque no juegan más, todos esos, eso quedaron en el recuerdo, en la historia del Deportivo San Andrés y de aquel campeonato de 84. Julio, como siempre, gracias por la onda. Tenía miedo que te conteste que son seleccionables. Sí, si me llegas a decir que eran todos seleccionables, me moría. Gracias, Julio. No, iba vos a la lista también. No, yo no puedo ir a la lista de lesionados, puedo ir únicamente. Ahora llegó... Sí, bueno, llegan árbitros, llegan jugadores, llegan dirigentes, sí. Pero atento a lo que acaba de decir Lamas. Lo escuchaba atentamente. Tal vez estén a tiempo de terminar alguna modificación, porque la situación hoy no, de acuerdo a lo que dice el entrenador de la selección argentina, palabra autorizada, lo estuvo diciendo el propio Sergio Hernández de varias entrevistas que ha hecho, lo hizo con nosotros la semana pasada, sí. Y en una...